noches, esto es Caminando Juntos. Gracias por estar ahí del otro lado, Dios te bendiga. Gracias por los mensajes, por los mails que me mandás. Gracias, espero poder ser de bendición para tu vida en este día. Vamos a ver qué nos habla el Señor, como cada viernes. Siempre trato de traer una palabra que ayude a edificar. ¿Cuántas veces te andas acordando de tus fracasos? ¿Cuántas veces en tu andar diario te acuerdas de tus fracasos? ¿Cuántas veces vives recordando el pasado? Hoy, en el nombre de Jesucristo, te digo que los fracasos no cuentan. Los fracasos para un hijo genuino de Dios no cuenta. Te dejo el teléfono, ¿vale? Después me mandas un mensajito, me llamás, como quieras. 02322-1560-5485. 02322-1560-5485. Hoy vamos a partir de una escritura y después vamos a dejar que el Señor siga hablando. Hebreos 11, 8. Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo puedo ir a un lugar que no sé dónde queda? ¿Cómo? ¿Cómo podría ser? Solamente por fe. Solamente por fe. Todo cambio está relacionado con lo desconocido. Si tú quieres entrar en la dimensión de Dios, en la herencia, en la simiente, en la nación que estaba adentro de Abraham, en sus bendiciones y hasta en sus riquezas, vas a tener que meterte en lo desconocido. En lo desconocido, eso es un reto, eso es una aventura, eso es fe. Estamos ingresando en un ámbito desconocido. Lo espiritual es algo que no se ve. Un nuevo milenio, está asomando. Ya estamos a las puertas de él. Y hay algunas cosas que son la evidencia de que algo está sucediendo. En lo espiritual y en lo natural también. El mundo ya no está hablando de tendencias, sino de mega tendencias. Las grandes megas tendencias que ellos, el mundo, ven como los grandes cambios que se están produciendo y se producirán en un futuro casi inmediato, de naciones-estado. Estamos pasando vertiginosamente a naciones-redes. Así le llaman. Así le llaman los entendidos. Hay un concepto sobre redes. La iglesia no quiere saber nada con esa palabra, redes. Confieso que a mí, en lo personal, tampoco me termina de cerrar del todo. Pero entienda esto, si es para cambiar, si es para un cambio de lo malo que estamos haciendo, lo acepto como una herramienta, nada más que como eso, una herramienta. Mateo 13:47. Mateo 13:47 dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. No habrá una manifestación del reino en la Argentina o en el mundo hasta que no seamos capaces de tejer la red que Dios nos ha mandado tejer. Claro que a favor de esto, el diablo tiene su estrategia y hace que algún sistema de redes se implemente, que la gente se decepcione y que luego, cuando uno le habla de esto, quiera inmediatamente cambiar de emisora, en este caso, de iglesia y hasta de ciudad, o hacer como el ñandú, meter la cabeza bajo la tierra. ¿Sabe qué, hermano? Ánimo, tenga ánimo en este día. Primero, en primer lugar, no pienso liderar ninguna red, ninguna, Para su tranquilidad se lo digo. Hasta hoy tengo la plena convicción de que no fui llamado para eso. Solamente para contar las virtudes de aquel que un día me sacó de las tinieblas de la luz. Salomón dijo, el pobre tiene la verdad, pero ¿sabes qué? Nadie lo oye. Podemos ser, o puedo, o podremos ser una especie de turba salvaje. Pero no se preocupe, eso no va a afectar los fundamentos de la nación. ¿No le parece? Porque nuestra misión no es llenar un cine, no es llenar un teatro o un estadio, o el mismo obelisco. No, no es esa la misión. Nuestra misión es llenar el mundo de la gloria de Dios y cambiar el fundamento de todo sistema, de todo su sistema. Porque la Escritura dice, hasta que todo imperio, todo reino sea suprimido y toda rodilla se doble delante del Señor y toda lengua confiese que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo el poder está bajo sus pies. Si crees eso, empiezas a caminar en fe. Empiezas a firmarte en la roca. ¿Cuántos creen que eso realmente va a suceder en el mundo? ¿Cuántos creen que todo eso va a quedar debajo de los pies de Cristo? ¿Cuántos lo creen? Nosotros los cristianos nos hemos convertido en unos santos criticones. Sí. Criticamos todo. Hubimos espantado de todo lo que se mueve en los ambientes políticos. O, no sé, en otros ambientes gubernamentales. Porque tenemos terror de quedar pegados. Muchos, otros ya se han avivado. Estamos diciendo y hasta predicando que todo está mal. Que la política está mal, que la economía está mal, que la justicia está corrupta. Pero tenga en cuenta esto que le voy a decir, Si viniera un día el ministro de Educación a su iglesia y le dijera, muy bien, señores, ¿cuál es el plan que ustedes tienen como iglesia para la educación acá en Argentina? ¿Cuál es el plan que tienen como iglesia para la educación acá en Argentina? ¿Qué le contestaríamos? ¿Tendríamos alguna respuesta como hijos de Dios? ¿O mendigaríamos algunas chapas para el templo o alimentos para la escuelita dominical? José fue diferente. Él se paró delante del faraón y le dijo, esto es lo que tú soñaste. Esta es la solución. Dios va a derramar la unción de José en esta nueva generación. Vamos a ser respuesta para los grandes males de esta parte del planeta. Dios se ha valido de tres comunidades proféticas para llevar a cabo su plan. A través de los siglos. A través de los tiempos. Tres comunidades. La primera fue el Edén. el Edén. Puso al hombre allí y le dijo: multiplícate, fructifica, llena la tierra, sojúzgala, señorea en ella. Pero sabemos que el hombre quebró la palabra de Dios y el plan se abortó. El hombre falló, todos lo sabemos. Pero Dios no canceló su plan. No lo canceló. Dios es un Dios de ideas fijas. Lo que Él comenzó, lo va a terminar. Lo va a terminar. Dice Isaías que las naciones son como la gota que cae del cubo. Y los reyes de la tierra como el menudo polvo sobre las balanzas. Nada. Los líderes de todas las potencias mundiales son como la nada misma delante de Dios. Porque Él está en control de la historia. Todo está en sus manos. Tú, hermano, tú, hermana, tienes que tener un Dios grande y un diablo chiquito. Y un diablo chiquito. Si el diablo que te asusta es muy grande, es porque tu fe es muy pequeña. Nada es tan grande para Dios. Nada, ¿eh? Que Él no pueda cambiarlo. Nada. No hay nada. La segunda comunidad profética fue el pueblo de Israel. La segunda comunidad profética fue el pueblo de Israel. En el capítulo 11 del libro de Génesis, en los últimos versículos, aparece un hombre llamado Abraham. Abraham. Y Dios se propone con él fundar una nación. Y Dios dijo: este pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicará. Un pueblo de reyes y sacerdotes, para gobernar, evangelizar y ministrar al mundo. Ese era el plan de Dios. Cuando los hebreos construyeron el becerro de oro, Dios dejó 11 tribus afuera y seleccionó a la tribu de Leví para que fueran sus sacerdotes. Y con ellos, Dios se proponía cumplir su propósito. Esa era su idea. Samuel, uno de los grandes sacerdotes de la historia bíblica, tal vez el más grande de los sacerdotes, no era levita. No era levita, no era de la tribu de Leví. Era de la tribu de Benjamín. Pero igualmente él pudo entrar al sacerdocio. Porque Dios siempre, siempre tiene una puerta abierta. Siempre. Hoy esa puerta es Cristo. Israel falló. El pueblo hebreo falló. Todos sabemos que Israel terminó ocupándose más de su aparataje religioso externo que en los mandatos divinos. Que en los mandatos divinos. En los días de Cristo estaban embobados, estupidizados, estúpidos estaban. En un sistema que no tenía respuesta para nada. Nada. Tuvo que venir la unción del Bautista para que algunos empiecen a entender. Hoy también es ese tiempo. Y el Señor sacó 12 hombres. 12 hombres de la iglesia que existía. Y formó una iglesia nueva. Y a la vieja la desechó. La terminó para siempre. Israel falló. Pero Dios no canceló el plan. Es un Dios de ideas fijas. Dios no canceló el plan. Dios levanta hoy su tercera comunidad profética, que es la iglesia. Usted, yo, la iglesia, los representantes del reino. La iglesia va a consumar la tarea. Va a terminar. La iglesia va a terminar la tarea. Dice que es necesario que el juicio comience en la casa. Perdón, no en la casa. El juicio comienza por la casa. Dios no va a ser a un lado a la iglesia para juzgar al mundo. ¿Escuchó? Dios no va a ser a un lado a la iglesia para juzgar al mundo. Dios va a juzgar al mundo por medio de la iglesia o a través de la iglesia. Pero la iglesia va a tener que ser lo que Dios quiere que sea. Y lo que Dios quiere de su iglesia hoy está bastante alejado de lo que los hombres que mandan allí pretenden. Dios se ha valido de estas tres comunidades para llevar adelante su plan: el Edén, el pueblo israelí y hoy la iglesia. Y el plan de Dios se va a cumplir. Estamos entrando en un nuevo milenio, como le dije, en una nueva época, el tramo final de los tiempos. Le dijeron a Jesús: Herodes te mandó a buscar. Herodes te mandó a buscar. Y Jesús dijo, dígale a esa zorra que sano hoy y mañana, que echo fuera demonios hoy y mañana, y que hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. ¿Cuántos Herodes conoces, mi hermano? ¿Cuántas zorras conoces? Esto es profético, ¿eh? Esto es profético. La iglesia ha cambiado por espacio de 2000 años, caminado con las señales, los prodigios, los milagros, liberaciones de demonios. Durante 2000 años, la iglesia se ha movido bajo estas señales, prodigios y demás milagros. Pero en este tercer milenio, que es el tercer día del Señor, un día es como mil años y mil años es como un día, ¿verdad? ¿Cuántos días estuvo muerto el Señor? Tres, ¿verdad? El Señor dice: yo voy a terminar mi obra. Yo, en este tercer milenio, en este tercer día del Señor, voy a terminar mi obra. Estamos entrando en el tiempo de la conclusión de los propósitos de Dios. La primera mega tendencia que hay hoy en América Latina entre las empresas transnacionales, como le dicen, y el sector privado de cada nación, producen cerca del 80% de la riqueza de cada país. Quiero que preste atención en esto, quiero que entienda esto. Hay un tercer poder que se está levantando y que a nadie ya le resulta desconocido. Y ese es el poder económico. A ellos nadie los elige mediante el voto. Nadie. Pero de alguna manera ejercen un poder que pone en duda el sentido real de las grandes o las pequeñas democracias. Ciertos políticos de ideología muy discutibles, pero que no eran tontos, dijeron que ellos se conformaban con el poder económico de una nación y que les regalaban a quienes lo quisieran las facultades de redactar las leyes. Nosotros manejamos la economía, ustedes hagan las leyes. Nos vivo bárbaros. Entonces, vemos a las cámaras legislativas que son verdaderos timbres de goma, facilitadores de estos grandes capitales. Los puestos, las bancas y los lugares fueron instituidos por Dios. Pero quienes los ocupan es responsabilidad nuestra. Por eso ore para este domingo, hermano. Ore que Dios le revele a quién le va a dar su voto. Redes. estamos abandonando el concepto de las naciones o nación como Estado para volvernos en el tercer milenio al concepto de naciones redes. El Mercosur es un ejemplo. ¿Cómo es posible que el mundo ve con mayor claridad el valor de las redes y la Iglesia todavía no puede tener ese concepto? ¿El mundo sí, la Iglesia no? No estoy hablando de economía, entre comillas. Si no nos manejamos bajo un concepto de unidad verdadero, sin formalismo ni hipocresías, no vamos a poder mantener los frutos y veremos un éxodo de gente hacia lugares que sí lo posean. El individualismo autoritario del liderazgo clásico, con sus mensajes autocráticos y mayormente legalistas, empezaron a terminar cuando los medios cristianos empezaron a ampliarle la palabra al pueblo. Hará cosa de una década. Hoy todavía hay liderazgo que prohíben a sus liderados escuchar otra palabra que no sean sus propias palabras. Y te lo digo en carne propia. Eso, lamentablemente, es lo más parecido a una secta o sectarismo. Tómalo como quieras. Me pregunto, ¿no? ¿Cuándo piensan entrenarlos para el discernimiento y la sabiduría? Capacitarlos, instruirlos, guiarlos. Dios no hizo robot, hizo hombres. Dios no hizo cristianoides, hizo personas con distintas capacidades. Pero hay líderes que parecen estar más cómodos con robot, que no piensan, no oran y no leen la Biblia. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso es pura carne. ¿Y sabes qué? Encima tiene olor a podrido. Ah, y otra cosa. Lo que no es del espíritu es del diablo. Lo que no es del espíritu santo es del diablo, aunque se vea como santa religión. Nosotros pretendemos arreglarlo todo con nuestro tarrito de unción. Pasa. Queremos arreglarlo todo con el tarrito de unción que llevamos bajo el brazo. Elías convocó a todo Israel en el Monte Carmelo. Hizo caer fuego del cielo. Pero no tuvo la estrategia para organizar a 7.000 hombres en su nación. No la tuvo. Usted necesita en este tiempo hacer un trabajo que afecte a su nación. Un trabajo en conjunto. No solo la unción de Dios, sino también la estrategia de Dios. Jesús era un estratega por excelencia. Debemos ser estratégicos, no simplemente religiosos. Estamos por algo en este mundo. La segunda mega tendencia que podemos ver hoy en día es un cambio de una economía basada en la exportación a una economía dirigida al cliente, al individuo. O sea, todos los ojos de las empresas están puestos en ti, como un potencial cliente. ¿Te pasa? El día del padre, el día de la madre, el día del niño, el día del tío, el día del abuelo, el día del perro, el día del gato, Navidad, Reyes. Hace 2000 años no existía eso. La tercera mega tendencia es pasar de ser controlados por el gobierno a ser controlados por los grandes mercados, por los grandes mercados. Cuarta tendencia. Hay un cambio de un mundo rural a un mundo urbano. El 90% de la población del mundo, en el tercer milenio, va a vivir en las grandes ciudades. Sí, en las grandes ciudades. Y la mayoría de ellos, ¿sabes en dónde? En Asia. En Asia. Si tú quieres ser un hombre, una mujer, efectivo en la obra de Dios, tendrás que saber cómo tomar ciudades para Dios. Las grandes ciudades van a estar en su gran mayoría en Asia. Bueno, este es el mundo al cual nosotros seremos empujados en el tercer milenio. Seremos empujados por inercia a ese lugar, o a esos lugares, o a esas tendencias. En los Estados Unidos, hoy, las estadísticas dicen que 25 millones de americanos trabajan desde sus casas por medio de las computadoras. Para el 2015, dicen los entendidos, será el 70% el que lo haga. El 70% de la población de Estados Unidos trabajando desde sus casas con las computadoras. Pregunto, ¿no? Imagínate esto en Argentina. ¿Cómo vamos a ganar a esa gente? ¿Cómo vamos a ganar a esta gente si muchos todavía siguen pensando que la televisión es la caja del diablo? Aquellos que dicen, estamos de campaña, traigan un amigo inconverso. Con esta teoría, no va más. No va más. Estoy hablando a gente que pasa, que para el nuevo milenio quiere estar en la cresta de la ola, ¿vio? Viene allá arriba, viene al tanto de todo. No quejándose y lamentándose. No. Lo pasado ya pasó. Agua pasada no mueve el molino. ¿Lo escuchó alguna vez? O agua estancada. El mundo de la música, de la moda, ya se está preparando para las generaciones de jóvenes que nacieron en el 2005, 2004, 2003, qué sé yo. La iglesia está llegando siempre cuando el incendio ya se apagó. Siempre llegamos cuando ya está apagado todo. Si no aprendemos a desculturizar el reino, si no aprendemos a sacarlo de nuestra cultura religiosa evangélica, que se murió hace ya 50 años, no vamos a ir de esta vida sin ser un factor de cambio. Para un mundo que está en decadencia, hermano. Un mundo más pervertido que nunca. Me estoy acordando, o le voy a relatar un cuento. Dice, esto habla de un loco, dice que se creía muerto. Estaba loco el tipo, se creía muerto, ¿no? Dice, estaba totalmente convencido él que estaba muerto. Iba al psiquiatra y le decía, estoy muerto, soy un cadáver. Bueno, hablaba el muerto. No había forma de convencerlo que estaba vivo. O sea, el psiquiatra, el psicólogo lo trataba y le decía que él estaba vivo. Un día al psiquiatra se le ocurrió una idea. Dice, si le pinchaba un dedo y le salía sangre, lo iba a convencer de que no estaba muerto, porque los muertos no sangran, ¿vio? Cuando llegó este loco, el psiquiatra le dijo, te hago una pregunta, ¿los muertos sangran? Y el loco, pero que era un poco inteligente, le dijo, no, se ve que sabía, los muertos no sangran, no, no. A ver, entonces dice, préstame tu dedo. Dice que le pinchó el dedo y vio cómo salía la sangre. Y horrorizado, exclamó el loco, ¡oh, Dios mío! Entonces los muertos sí sangran. Entonces los muertos sí sangran. Estaba loco, pero era creativo, ¿no? Era creativo. Así, hermano. Sí que cuesta cambiar. Cuesta cambiar, claro que cuesta. Todo cambio cuesta. Por eso, si Dios va a usar al hombre, a la iglesia, va a tener que atravesar la barrera de su cultura, de sus costumbres, de su formato mental de pensamiento y hasta de su doctrina. Va a tener que dar a luz una nueva mente, una nueva visión, una nueva estrategia, porque Dios no va a entregar al mundo en nuestras manos, porque Dios nos va a entregar al mundo en nuestras manos, pero no para que se lo arruinemos, sino para que manifestemos su presencia en él. El que quiera entender, que entienda. El que no quiera entender, bueno. Dios ha prometido un nuevo nivel de unción para este tiempo. Dios ha prometido un nuevo nivel de unción para este tiempo. Por eso muchos no lo quieren entender. No quieren estar en la unción de Elías. No quieren estar en la unción del Bautista. Es la unción que va a caer sobre una nueva generación, ¿eh? No sé si seremos nosotros, o mis nietos, o sus nietos, o sus bisnietos. Pero en este milenio se cumple. Cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, yo sé que tú eres el Cristo. Bien, Pedro, porque no te lo reveló ni carne, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero Jesús le dijo, Pedro, escúchame, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado. ¿Para que no lo haga? No, para que tu fe no falte, Pedro. Para que tu fe no falte. La palabra pedido es la palabra supina y significa que tú serás desafiado y probado. Por eso dijo el Señor, esto es para valientes. El reino es para valientes. Si tú te levantas en el tercer milenio para decir que tienes algo mejor que la medicina y algo mejor que el pecado, tu fe será probada en esos días. ¿Te animas? Vas a tener que cambiar. Vas a tener que cambiar. Y también vas a tener que caminar con la evidencia del Evangelio, con señales, prodigios y milagros. A veces no espectaculares. Dice un profeta que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cómo cubre el mar las aguas? Los océanos, ¿cómo cubren? Un 70% de agua y un 30% de tierra en el planeta. Uniformemente, de manera uniforme. Lo que estoy diciendo, que tú no vas a tener que tomar ningún colectivo, ni trenes, ni aviones, para ir a ningún lugar a buscar unción, hermano. Porque la misma unción que está allá, del otro lado del planeta, va a estar acá donde vos estés. Te va a llenar. La gloria del Señor va a estar en todos lados, uniformemente, como las aguas cubren la mar. Como las aguas cubren la tierra. El máximo problema que tenemos los latinoamericanos, y me incluyo, nos incluimos, nos tenemos que incluir, es nuestro orgullo. Es nuestro orgullo. Los japoneses, cuando terminó la Segunda Guerra, estaban liquidados. Estaban liquidados. Sabían que tenían que tratar de recomponerse y se preguntaron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? No somos nada. Preguntaron, ¿quién era el más grande en la industria automotriz? Le dijeron, y los Estados Unidos, los mismos que lo habían casi aliquilado. Pero se tragaron su orgullo. Fueron allí y dijeron, no sabemos. Enséñennos. Y aprendieron. Hoy Japón es uno de los mayores productores de autos y muy sofisticados y modernos. ¿Quiénes son los mejores en relojes? ¿Los suizos? Allá fueron. No sabemos. Enséñenos. Y aprendieron. ¿Y en telas? Los italianos. No sabemos. Enséñenos. ¿Y en cámaras de fotografía? Los alemanes, señores japoneses. Se están poniendo un poco denso, ¿no? No sabemos. Enséñenos. Entonces los japoneses se dijeron, un gigante como esos, de mucho, ¿eh? Estados Unidos, Alemania, Italia. Pero un enano como nosotros ve poco porque es chiquito. Es chiquito. Pero si el enano se sube en los hombros del gigante, verá más que esos gigantes. ¿Qué le parece, eh? Moraleja, si quieres avanzar rápido, búscate un gigante y súbete a sus hombros. Súbete en sus hombros. No tienes que inventar la pólvora ni la rueda. No, ya está inventada. Súbete a lo que ya está hecho y de allí arranca. De allí arranca. ¿Por qué hay tanto divisionismo? ¿Por qué? Pero ellos, los japoneses, dijeron, el 100% de los americanos, suizos, italianos, alemanes, es el cero para nosotros. Arrancaron de cero, dijeron, esto es la idea. Y acá vamos a seguir. Todo el conocimiento que aquellos adquirieron durante 2000 años, ellos lo tomaron y a partir de allí comenzaron ellos. Comenzaron ellos. Hay naciones a las que Dios le ha dado una gracia especial sobre algo y son gigantes hoy. Son potencias mundiales. Tenemos que aprender de ellos. Tenemos que aprender de ellos. Todavía hay muchos predicadores que se resisten a repetir cierto mensaje. Se resisten. Porque, ¿sabe qué, hermano? Por ahí es del pastor fulano de tal. Y se puede ofender, ¿vio? Se puede ofender. Mira, hermano, si el mensaje es del pastor fulano de tal, no bendice a nadie. ¿Escuchó? No bendice a nadie. En cambio, bendice a todos si es del Espíritu Santo. Y si el mensaje es del Espíritu Santo, está a disposición de todos los que deseen extenderlo. Clarito, ¿no? Dice el texto con el que empecé la programación, que Abraham salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a un lugar que yo te mostraré. Hermano, hermana, las grandes bendiciones para tu vida se encuentran en tu futuro, no en el pasado. No en el pasado, en el futuro. Deja el pasado, suéltalo. En el nombre de Jesús. No le temas. No tengas miedo al futuro. Dios ya está allí esperándote. Con los brazos abiertos. Dios lo tiene preparado para ti. Pero tienes que cambiar, porque si no cambias tu manera de pensar, no vas a cambiar tu manera de vivir. A veces se tiene la sensación de que no va a haber tiempo material para cambiar la cultura de tanta gente. Nos pasa eso. Y preparar a esa gente para todo lo que Dios quiere hacer con el hombre. A veces creemos que bueno, ya está. Nos resignamos y ya está. Salmo 2:10. Ahora pues, Oh, reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién van a admitir? Necesitamos profetas. Necesitamos profetas, hombres de Dios al lado de los reyes, de los jueces, de los presidentes, de quien sea, para asesorarlos, para influenciarlos espiritualmente. Porque los mayores ataques demoníacos están allá, en los principados, en las potestades. Son los gobiernos. Son las naciones. ¿A dónde están los Danieles? ¿A dónde están los Jeremías? ¿A dónde están los Nehemías? Este es el tiempo que deberá levantarse una generación con una visión para discipular. ¿A quién? A reyes y gobernantes de las naciones. Nadie quedará protegido por su pasado. No importa qué títulos tienes, ¿eh? No importa si tienes liderazgo sobre un montón de iglesias en Argentina o en el resto del planeta. ¿Qué importa eso? No importa eso. No importa si has estado más años en la televisión y la radio que Madonna. No interesa. No importa si eres el hombre del momento. Nadie quedará protegido por su pasado. Nadie. El cambio que viene es tan grande. Escuche bien, es grande el cambio que Dios va a traer. Que cada día muchos líderes estarán al borde del fracaso. Porque se resisten a cambiar. No estoy hablando de modernismo, ¿eh? Como muchos han implementado en las iglesias hoy día. No estoy hablando de modernismo. Estoy hablando de reforma espiritual, radical, de raíz. Una reforma sustancial en la iglesia del Señor. Muchos líderes se levantarán una mañana y verán que su gente se fue. Se fueron. Si no tienes estrategia de conducción, no podrás llegar a ninguna parte, hermano. A ninguna parte. Se nos predicó durante años que Cristo viene ya. Está escrito, ¿eh? Cristo viene ya. Cuidado, ¿eh? Es un mensaje correcto. Es un mensaje correcto. Pero se lo aplicó mal. En el tiempo y lugar estuvo mal aplicado. Muchos hombres y mujeres mayores hoy son parte de una generación castrada que dijo, ¿para qué ir a la universidad si Cristo viene ya? ¿Para qué? ¿Para qué comprarme una casa, tremendo sacrificio, si Cristo viene ya? Los jóvenes venían y le decían a los pastores, me quiero casar rápido, pastor, ¿sabe por qué? Porque Cristo viene ya. ¿Para qué voy? ¿Para qué voy a, no sé, ir a la universidad si Cristo viene ya? Mire, le voy a decir algo. Mejor es que te gastes para Cristo para que te oxides para el diablo, hermano. Gastate para Cristo en estos tiempos que tenés de vida en tu carne antes que te oxides para el diablo. Así era que para algunas épocas eran más espirituales los muchachos que se pasaban todo el día en la iglesia tocando la guitarra con los ojos dados vuelta que los que iban a la facultad a estudiar. Y como se decía en aquel entonces, se llenan de mundo y de diablo. Se llenan de mundo y de diablo. Es por eso que una gran parte de esa generación hoy no son profesionales. Fueron castrados desde los púlpitos porque le decían, ¡Cristo, viene ya! Entienda bien, mi hermano. Yo creo que Cristo viene. De eso no hay ni tengo la menor duda. Pero él mismo dice, muchachos, negocien entre tanto que regreso. negociad entre tanto que regreso. Trabajad mientras el día dura. Para este tercer milenio, el reto, el desafío es personal, mi hermano. Uno de los más grandes multimillonarios del mundo dijo que el 80% de toda la riqueza del planeta está en manos del 20% de la humanidad. Y tiene razón. Pero también este hombre dijo algo más. Si un día decidiéramos distribuir esa riqueza proporcionalmente entre todos los millones de habitantes de la Tierra, en 5 años o 6, ese dinero volvería a las manos de los mismos 20% que la tienen ahora. Porque el problema no es la pobreza. El problema es la mentalidad de pobreza, que no le permite a mucha gente pensar en grande. Pensar en grande, como lo hizo el 20% que sí pudo. Muchos creen que ser humilde significa ser pobre materialmente, y eso no tiene nada que ver. Nada que ver. La tarea más importante para el liderazgo de la iglesia del siglo XXI es anticiparse a los hechos. Basta de llegar como iglesia siempre después de apagado el incendio, basta. Cientos de profetas pronunciaron la caída del muro de Berlín, ya lo conté una vez. Algunos le creyeron, otros no le creyeron. ¿Quiénes? No sé, ni me importa. Pero cuando el muro se vino abajo, al día siguiente ya estaban en la E de Berlín, Alemania Occidental, la Coca-Cola, McDonald's y toda la multiempresa. La iglesia entró un año después. Un año después. No sé si alguien creyó o no a los profetas. Lo que sí sé, según la escritura, es que al que creyó, le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Anticipación primero e innovación después. Es un tiempo de permanente innovación. Dios es creativo. Tú tienes que innovarte junto con Dios. Dentro del pueblo de Dios hay iglesias que hace 50 años que tienen el mismo programa. Y cambiaron, no cambian, jamás cambian. Perpetúan algo que ya no funciona. Y si alguien pretende cambiarlo, hay un montón de religiosos dispuestos a tratarlo como un hereje traidor. Aunque por dentro de ellos mismos se dan cuenta que eso ya no funciona. Se dan cuenta. Pero como va en contra de sus costumbres, se enojan. Si se te murió el caballo, si se te murió el caballo, desmontalo, viejo. Está muerto, déjalo ahí. Súbete a otro. Caballo muerto ya no lleva a ninguna parte, a ninguna. Aunque por ahí a alguno le sirve para hacer mortadela. Qué sé yo. Los grandes hombres de la historia hoy no servirían para nada. Para nada, sirvieron en su tiempo. Nosotros tenemos que ser un factor de cambio. Se necesitará ser más creativo y más excelente en este tiempo. Un líder le preguntó a otro líder que tenía más éxito. Dime, ¿cómo puedo hacer para ser más creativo? ¿Eh? ¿Me pasás la fórmula? ¿Me pasás la receta? ¿Cómo puedo hacer para ser más creativo? Así como sos vos. El otro le contestó, pasá más tiempo con el creador. Pasá más tiempo con el creador y vas a ver qué creativo sos. En cuanto a la excelencia, solo es el ticket de la entrada. Ni siquiera es el partido. Ni siquiera es el partido de la entrada. Si no eres excelente, ni siquiera has entrado a la cancha, hermano. Hay mucha gente que cree que está jugando y ni siquiera salió del túnel. Están ahí esperando, en la boca del túnel. Excelencia no es un punto de ventaja. es el punto de partida. Todo en el mundo es excelente. ¿Cuántos saben que Dios es excelente? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que hay en nosotros una cultura de hacer las cosas como se pueda? Porque lo que importa es que para el Señor. Hermano, lo que importa es que es para el Señor, para la gloria del Señor. Excelencia, hermano. Excelencia. Hay que hacerlo todo bien. Dice Hebreos que Abraham salió sin saber a dónde iba. Salió. Esa es la palabra. Esto tiene que ver con una decisión. La palabra decisión viene del latín decadere, que significa cortar. Cortar. Cuando usted toma una decisión, usted está cortando algo. Alguien dijo alguna vez que comenzar es más de la mitad del camino. Dios le dijo a Abraham, ¿quieres todo lo que te estoy ofreciendo? ¿Quieres el paquete completo? ¡Sal de tu tierra! ¡Sal de tu tierra! ¡Saca los ojos de lo natural! Y no dice que Abraham salió, ¿eh? No, no, no. Aunque obedeció. Dice que el Padre lo sacó. Y Génesis 12:1 dice, pero Dios había dicho, en pasado está, porque lo había hablado 25 años antes. Abraham lo dilató 25 años. Pero las bendiciones de Dios se soltaron sobre él cuando él salió. Cuando él salió, cuando entendió el mensaje de Dios. Porque cuando tú tomas una decisión, tú sueltas una ley de causa y efecto, hermano. Sueltas una ley. Cuando tú tomas una decisión, el mundo comienza a girar a tu alrededor. Cuando tú tomas una decisión, comienzas a cambiar tu realidad. Por eso el Señor siempre se dirige a nuestra capacidad de decidir. A nuestra capacidad de decidir. Libre albedrío. Todo lo que tú dices, dice el libro de Job, será firme. Puedes determinar vivir en China, en África, en Tierra del Fuego, en cualquier otra parte si lo decides y te lo propones. No hay nada más fuerte que el poder de una decisión. Decisión, ¿eh? No un anhelo. Una decisión. Todo cambio está relacionado con lo desconocido. Con lo desconocido. Tú no vas a cambiar, Dios no va a cambiar algo que... Porque está en el futuro. Entiéndelo, por favor. ¿Has notado que la mayoría de la gente no cambia porque tiene miedo? ¿Que le pasen cosas? Tiene miedo al cambio por miedo a perder o a lo desconocido. Buscan la seguridad, estar seguros, tranquilos, cómodos. Ahora vamos a matar un mito que hay en nosotros, en nuestra cultura. Si vas a entrar en el tercer milenio con un cambio en tu vida, tienes que entender esto. La seguridad no existe, es un mito. La seguridad no existe, es un mito, es un invento. Para estar seguros, valga la redundancia. Hoy tienes dinero, mañana lo pierdes. Hoy tienes prestigio, mañana lo pierdes. Hoy tienes poder, mañana lo pierdes. Hoy tienes una posición importante y mañana no existe, no eres nadie. Ninguno de nosotros tiene control de la seguridad en lo externo. Solo Dios. Solo Dios. Si tú quieres moverte con Dios y eres amante de las seguridades, que todo esté en su orden, todo esté bajo control, olvídate de todo esto, ¿eh? Olvídate. No vas a poder cambiar. No vas a poder cambiar. La única seguridad que tienes no está afuera, está dentro de ti. Dentro de ti. Cuando tú sabes que Dios va contigo, no importa si es con dinero o sin dinero, tú sabes que Dios está dentro de ti. ¿Lo sabes, hermano? Pablo fue a predicar y terminó en una cárcel. Y dijo, pero yo sé en quién he creído y Él es poderoso. Tú ¿Tú sabes en quién has creído? ¿Sabe que Él es poderoso? Pablo tenía seguridad interior. Seguridad interior. Necesitamos una gran seguridad interior en este milenio. Para hacer cosas grandes para Dios. Grandes, no espectaculares. Grandes. Es otro sentido en lo espiritual. Si Dios te manda al desierto, te va a dar un sombrero, hermano. Te va a dar un sombrero. Si Dios te manda a hacer algo, aunque no lo tengas, Dios lo proveerá. Tienes que desarrollar un nivel de fe en Dios que es capaz de cumplir lo que Él promete. Tienes que desarrollar esa fe. Cuando Elías fue a Sarepta, había una viuda que tenía su última tortilla para comerla. Ella y su hijo, y después morir. Había mucha hambre en ese tiempo. Y Elías le dijo, dámela. Dámela. La enseñanza es esta. Suelta lo poco para que tengas lo mucho. Suelta lo poquito para tener mucho. Todo tiene que comenzar con un pequeño plan en su mente, hermano. Hermana, un pequeño plan. Dios lo sustenta. Hay un momento donde cada uno de nosotros pierde su brújula y se encuentra dando vueltas en el desierto. Es normal y pasa. Se hacen cosas, pero no se está lleno. Un montón de cosas. ¿Sabes que esas cosas que haces no afectan la vida de nadie? De nadie, ni la tuya propia. Ese es el exacto momento donde cada hombre y mujer deben pensar y reencontrarse con el Señor. Es lo primero. Partir con un objetivo claro en tu vida. No importa el lugar. No importa el lugar. Importa el destino. ¿Tú sabes el destino? Bueno, ve hacia allá. Eso es fe, hermano. Eso es fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú empiezas a hacer algo que no te lleva a ninguna parte, es cuando te empiezas a secar. Eso es secarse. Tiene que llegar un momento en que vas a decir, basta ya. Ya basta. No aguanto más, no sé qué hacer. Ahí es donde aparecerá el Señor para llevarte, como dice el Salmo 23, mi hermano. Jehová es mi pastor. Nada, pero nada, nada me faltará. En lugares de delicado pasto, de alimento, Él me va a dar, me va a sustentar. Dice que hubo una vez un joven que se vino del campo a la ciudad para estudiar en un seminario. Dijo que para ser pastor. Estudiar para ser pastor, bueno. Cuando se recibió, al poco tiempo, se fue a pastorear una iglesia a otra ciudad del interior. Al año volvió, dice, fracasado. Y le pidió una entrevista a un viejo pastor lleno de sabiduría. Pastor, le dijo, creo que no he sido llamado al ministerio. Medio enojado estaba este joven. Y antes, le dice el pastor, ¿qué pensabas? ¿Que sí había sido llamado? Antes sí, ahora no. Porque yo estaba contento en el campo, dice el joven, trabajando en nuestra tierra. Pero un día arando levanté mis ojos al cielo y vi dos nubes que dibujaban dos letras que decían, las nubes dice que decían la S y la P. Entonces, dice este joven, entendí que Dios me decía, sé pastor. Sé pastor. Ahí fue cuando el viejo pastor le dijo, ¿no te habrá querido decir siembra papas? ¿Siembra papas? Hermano, tienes que saber por qué estás aquí. Tienes que saberlo. No puede ser una hoja que la lleve el viento o que va por el río a la deriva. No. No puedes ir para allá ni para acá con cualquier viento, con cualquier visión. Tienes que saber para qué estás aquí. ¿Para qué naciste? Averiguar cuál es tu destino y luego invertir todo en eso. Tienes que invertir en eso. Toda tu vida, todo tu dinero, todos tus esfuerzos, porque tú vas a ser excelente, solo en aquello a lo que tú fuiste enviado. Tienes que descubrir para qué estás acá. Quiero que tengas muy presente esto. Téngalo bien presente. Cuando los americanos, dice, rompieron la barrera del sonido con un avión, descubrieron que el sonido nunca tuvo barreras. Que la barrera era del hombre, no del sonido. Nada es imposible para Dios. Nada. El agua, a los 99 grados, es solo agua caliente. Un grado más y es agua hirviendo. Que puede mover calderas, mover locomotoras y mover el mundo, en suma. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Agregale al agua de tu vida ese grado de pasión que te falta y verás cuán grande es tu Dios. Agregale pasión a tu vida, hermano, y verás la maravilla del Señor. Tienes que tener bien en claro para qué fuiste creado, salvado y liberado. Tienes que tenerlo en claro. No estés contando los fracasos. No estés contando tus fracasos. Tú no tienes fracasos. Tú tienes resultados diferentes. Tú no eres ningún fracasado o fracasada. En todo caso, son los que el éxito te ha tardado en llegar, hermano. ¿Está a la vuelta de tu casa? No. De tu cama. Dice el Señor, aprende de las aves del cielo. Y de las flores, dice, pero le voy a agregar las hormigas también. Trate de imaginarse un gato. ¿Cuál es la naturaleza de un gato? Un gato sabe que él nació para cazar ratones. Su destino en la vida es cazar ratones. Este es su ministerio. Él sabe que Dios lo ungió para cazar ratones. Él sabe que cuando nació, Dios le dijo, serás un tremendo cazador de ratones. Tú jamás vas a ver un gato deprimido en la mañana, porque perdió su primer ratón. ¿Qué le pasa, señor gato? Es que se me fue un ratón. Ah, vaya a saber si serviré para esto. Ah, creo que tengo ese ministerio, va, no sé. Estoy confundido, no sé qué hacer. Ojo, tampoco vas a encontrar a la mujer del gato diciéndote, ahí está, mírenlo, ese es el gato de Dios. No, no, nunca vas a ver esto con un gato ungido por Dios. ¿Sabe qué? Porque ellos, los gatos, no contabilizan los ratones perdidos. Contabilizan los ratones cazados. Y siempre, siempre, siempre, el gato va a estar allí, esperando el próximo ratón. ¿Aves del cielo y flores del campo? Sí. ¿Hormigas? Escudriñelas, se lo recomiendo. Sí. ¿De gatos? La Biblia no dice nada. Pero la esencia es la misma. La esencia es la misma. Dios te ama, hermano. Dios te ama, hermana. Los fracasos no cuentan para Dios. Los fracasos no cuentan para Dios. La fe aferrada a un destino incierto, pero seguro en los brazos del Señor. Seguro en los brazos de Cristo. Gracias por acompañarme, ¿vale? Esto fue todo. Los fracasos no cuentan. Es un tiempo de cambio para Cristo. Se viene una renovación firme a nivel mundial. Tienes que estar atento a oír la voz del Señor. Dios va a cambiar. Dios quiere que su iglesia esté unida. Pero tiene que limpiarla. Tiene que limpiar su era. Gracias. Te espero el próximo viernes a las 20 horas en esto que fue Caminando Juntos, ¿vale? Espero haya sido de bendición. Si querés llamarme o mandarme un mensaje, puedes hacerlo al 02322-1560-5485. 1560-5485. Si por ahí tenés Radio Nextel, hacelo al 642-1169. Si tenés correo de email, escribime a caminandojuntoael@yahoo.com.ar, todo junto, en minúscula, caminandojuntoael@yahoo.com.ar. Y si te interesó este audio, esta enseñanza, te puedo bendecir con una copia gratis, obvio. Dios te bendiga, dale, te espero el próximo viernes. Thank you.